Pero bueno, como lo dije en la mañana, a mí me hubiera gustado tener esta mesa antes de hacer mi tesis de doctorado. Seguramente me hubiera tardado un año menos, ¿no? Si las hubiera tenido a todas juntas aquí para dialogar con ellas, porque finalmente mi tesis de doctorado se basó en el análisis de la obra de Rosario San Miguel, Selfa, Amaranta y otros tres escritores más de la frontera, y me apoyé mucho en el trabajo que hizo Socorro Tabuenca, el trabajo que presentó hace rato, y mi directora o codirectora de tesis fue Francesca. Entonces, también como lo dije en la mañana, pues en realidad este encuentro es como es un regalo para mí, ¿no? Es un regalo que me hice para mí después de varios años de haberme doctorado. Y ahora, después de haberlas escuchado a todas, que creo que todas son unas luchadoras de la palabra, ¿no? Y ahora que cada una iba leyendo algo, yo me di cuenta que en realidad soy su fan, ¿no? Porque me lo sé todo. Iban leyendo y yo casi que iba repitiendo, ¿no?, lo que iban ustedes diciendo. Entonces, y los poemas que escogieron, tanto Amaranta como Selfa, son justo los que yo he trabajado, y el cuento este que leíste, pues también, ¿no? Pero ahora creo que hay que hacer como otro análisis también de la literatura, que es un poco lo que vamos a hacer ahora entre todos, ¿no? Y que tiene que ver con cómo nosotros estamos pensando la literatura, y específicamente la literatura de mujeres y la literatura de frontera. Aquí hemos tenido como varios elementos que nos hacen pensar, como dice Rosario, que no necesariamente es literatura de frontera, ¿no? Entonces yo no sé si ubicarlo también desde una perspectiva posmoderna. ¿Ustedes creen que, y ahí ustedes se moderan todas, ¿no? Yo pregunto al aire y ustedes se moderan, ¿no? Estamos perdidos. Estamos perdidos, sí. Deberías estar tú aquí arriba moderando la mesa, más bien, ¿no? Habría que moderar las inmoderadas. Exactamente. Y por lo menos armonizarlas. Exactamente. Entonces, yo no sé si se pueda pensar en la posmodernidad, si sea como una categoría para pensar la literatura, ¿no? Otra categoría que pudiera ser específicamente lo que tiene que ver con, ya no queremos hablar de narcoliteratura, de feminicidios, ¿no? Pero son tópicos que están presentes y que afectan propiamente como al trabajo literario de las mujeres en la frontera y en el centro, como bien lo plantea Francesca. Entonces, mi primera duda es, ¿podemos pensar en literatura posmoderna de la frontera de las mujeres o no nos entra esa categoría? Mira, aquí está una más cerca. No se puede, si no nos lo robamos. Están pero es muy fácil, mira, ahorita los... ¿Ah? No. Ni Francesca tampoco. No, ninguna de las dos. No, yo más bien utilizo el micrófono para moderar la voz, porque cuando hablo, normalmente hablo gritando y luego la gente me dice, ¿por qué me gritan? No, perdón. Bueno, yo te voy a ser honesta, yo cuando empecé a escribir, lo hice no pensando como escritora postmodernista, sino más bien como escritora costumbrista. Y creo que muchas de nosotras somos escritoras costumbristas, porque lo primero que empezamos a hacer, precisamente como no había una literatura regional de nuestro lugar de origen, empezamos a hacer una literatura que hablaba justamente de las costumbres, en mi caso de Tijuana, de las costumbres de las familias, de la comida, de los espacios, de la música, de todo este... todo este tipo de elementos que no habían sido trabajados sobre la región, y que a mí me interesaba trabajar precisamente para que mis lectoras, y yo sí lo he dicho toda la vida, yo escribo para mujeres, independientemente de que también me leen los hombres, pero cuando yo escribo para las mujeres, a mí me interesaba que mis lectoras se reconocieran en los pasos que daban mis personajes, ¿no? Y lo hice pensando o recordando a todos estos escritores de finales del siglo XIX, principios del XX, que fue con los que, digamos, yo me formé, ¿no? Pérez Galdós, y bueno, pues sería largo mencionar los nombres de los escritores, ¿sí? Pero sí fue mucho con esta intención de escribir, de mucho de escribir, los edificios, la manera de vestir, la manera de hablar, utilizar el slang, los regionalismos, todo este bagaje con el que nosotras contábamos como personas de una ciudad poco comprendida. Una ciudad que es un mito en todo el mundo, no nada más en México, sino en todo el mundo, ¿no? Porque por ahí ha salido todo, ¿no? Totalmente todo. O sea, griegos, africanos, brasileños, chinos, japoneses, mexicanos de toda la república, cubanos. O sea, Tijuana fue la fuga o ese desagüe del país por donde se filtró durante varias décadas, por donde se filtró todo hacia los Estados Unidos, ¿no? Entonces, había una gran necesidad de mi parte por describir, describir no nada más la ciudad, sino nuestra manera de hablar y de vestir y nuestra forma de ver el mundo también, ¿no? Entonces, en ese sentido me refiero a que yo me considero más una escritora costumbrista que postmoderna, ¿no? No sé. Gracias. Ay, pues, sí, uno de los elementos de lo posmoderno es la fragmentación y los diferentes ángulos o puntos desde lo que puedes observar a algún evento o escribir sobre ese evento, pues yo creo que es parte de mi escritura, pero no porque yo me conciba como una escritora posmoderna, porque haya abrazado el posmodernismo como lo que va a, o lo que guía mi escritura. Pero por otra parte, pues creo que la promesa de la modernidad no se ha cumplido con mis comunidades, por lo tanto yo no puedo pensar en ser posmoderna si no he pasado por o recibido los beneficios todavía de la modernidad. Sí, mi respuesta iba más o menos en ese rumbo, ¿no? Si tomamos en cuenta que a partir de la muerte de los grandes relatos, después de la segunda mitad del siglo XX, entramos en en lo que le llaman teóricamente la posmodernidad, pues digamos, todo mundo que escribe después de esa época, pues sería posmoderno, ¿no? Y si estamos hablando de que los márgenes hablan, pues es la posmodernidad. Y los márgenes, ya sea es la frontera, las mujeres, las etnias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero es, de nuevo otra vez, volvemos a lo que hablábamos en la mañana, ¿no? Hay un afán nuestro por académico, por nombrar, clasificar, mencionar, etcétera, etcétera, ¿no? Pues es más fácil para ubicarla. Sí, claro. Creo que en mi caso podría ser una circunstancia o situación en cuanto a posmodernidad, porque tengo muchos proyectos inacabados. Entonces, en ese sentido sí me circunscribo dentro del posmoderno, pero también, como bien dice Selma, como bien dice Socorro, como bien dice Rosina, y todas aquí en esta mesa seguramente, pues somos parte de esa posmodernidad en cuanto a que se vive, en cuanto a que se piensa y se analiza, y somos parte de una modernidad que no ha dado fruto, y somos parte de no sé cuántas otras circunstancias temporales y de contextos sociales, que bueno, habrá mil definiciones y motes o etiquetas y clichés que ponerles, pero en ese sentido, pues, por ahí va mi discurso. Pues, como soy esquizofrénica, porque soy una escritora, pero soy también una filósofa latinoamericanista, una filósofa que no se hace desde la filosofía como producto terminado, sino desde el filosofar como práctica, como dice mi maestro Horacio Cerruti, como práctica del filosofar, como hecho. Para mí, la modernidad inicia en 1492, es colonialista, es racista, es misógina y coincide con el capitalismo. Por lo tanto, la posmodernidad no es sino un momento quizás de crisis, quizás un momento de inflexión en las formas que esta modernidad ha tomado en varios momentos. Por lo tanto, por ejemplo, sería un tercer momento de la misma, después del que va de 1492 aproximadamente a 1750, tendríamos un momento que viene en 1750-1900, que sería la caída, tirar la bomba de Hiroshima, por ejemplo. Ahí se acaba la seguridad del el relato fuerte, e inicia otro momento de la modernidad, que es un momento de duda, de crisis ética profunda, y obviamente de esta crisis ética impide que haya un relato fuerte. No podemos creer ya ni en Stalin, ni en Hitler, ni mucho menos en esta democracia que es una desgracia, donde nos dicen que somos libres de votar y elegir, y te compran las elecciones. ¿De qué mentira nos dicen? Y como estamos viendo la mentira tan obviamente explayada, estamos en un momento en que nuestra literatura la refleja, pero refleja un momento de la modernidad donde las diferencias deben de ser explayadas. Bueno, solo falto yo. Pues creo que desde el punto de vista de la teoría literaria, posiblemente seamos, o en mi caso personal, una escritora postmoderna, pero creo que desde el punto de vista de los mundos que abordo, en el caso muy específico del libro Árboles, pues es un mundo completamente premoderno. Bueno, ahora, yo considero que la literatura es un oráculo de los fenómenos sociales, ¿no? Entonces, si comparten esta idea que tengo, ¿cómo se da el imaginario colectivo de la literatura? ¿Cómo se da la representación subjetiva? ¿Cómo se da a la representación del otro? ¿Cómo se da a de una en una? Y en tres palabras. Hay que moderar a la moderación. Hay que moderar a la moderación. Bueno, ¿quién se atreve? ¿Quién se atreve? Ya lo contestamos por internet. No, pero pueden escoger una cada una si quieren, ¿no? Después, bueno, eso, ¿no? Si fuera un oráculo, ¿cómo se da esto? Yo nada más las enumero y ya, ¿no? La que imaginario colectivo, subjetividad de reconocimiento del otro, performatividad, ¿no? Esto es como conceptos que están, o estas ideas que están presentes en los textos literarios y que yo he ubicado específicamente en los textos de ustedes, ¿no? ¿Ora? Explícame bien qué es un oráculo. La civil. Pero digo, yo sé lo que es el oráculo en la cultura griega. Cuando leía eso, es eso, ¿no? Sí, pero ahorita. Cuando leí los textos de estas escritoras que tenemos aquí, yo alcanzo a ver los problemas. Están alcanzando apenas la literatura, ¿no? Y pongo el ejemplo, por ejemplo, de Kafka, que cuando escribió América hace 100 años, Kafka nunca viajó a Estados Unidos, ¿no? Y escribe este texto de América que habla de la migración, de la migración de Alemania a Estados Unidos, y que es, si nosotros leemos ahora América, es un texto súper vigente. Hace 100 años, este año cumple 100 años, ¿no? Entonces, Kafka lo vio hace 100 años. Ustedes también lo han visto, estas problemáticas de los feminicidios, de la narcoliteratura, de la violencia, ¿no? O sea, ustedes han visto eso, y este creo que del 94, ¿no? Esta segunda edición. Y así nos podemos ir con cada una de ustedes, y entonces han tenido la visión de ver esas problemáticas. Y bueno, ya sería con la otra pregunta. ¿Por qué los sociólogos y los antropólogos o los filósofos no han tenido esa visión? Ya no hablemos de los políticos, ¿no? Bueno, mira, a mí me sucede también lo que a Francesca o lo que a Rosario, lo que a todas, ¿no? O sea, que he escrito libros que no me han querido publicar y que he tardado muchos años en publicarlos, y que cuando igual los publico siguen siendo vigentes o justamente están poniendo de moda, ¿no? pero que no me los han querido publicar porque cuando los escribo, o sea, o no los entienden o chocan, o sienten que es en, sí, o que es una literatura que no tiene la mayor trascendencia o que son temas que no le importan a nadie, ¿no? Yo empecé a escribir poemas y cuentos sobre la migración desde los años 80 y es un tema que no se toca en literatura, no se publica ahorita, y apenas ahorita va a salir una antología en Estados Unidos sobre el tema de la migración, y lo propusieron así como la gran antología propositiva y luego cuando por ahí Claire Joseph me recomendó al editor, el editor me mandó una carta así como diciendo, bueno, pues no te conozco, pero me te recomendó Claire, y pues, ay, pues mándame algo a ver cómo vas, a ver, como que, y dije, bueno, pues no, no, te mandaré cuando ya tenga el texto completo, ¿no? No voy a esperar a que me diga las mierdas mal, me gusta, ¿no? Pues total, te mando el texto, si te gusta, bueno, y si no, que no lo publiques y punto, ¿no? Pero te digo, son temas sobre los que yo estaba escribiendo desde hace 30 años y que difícilmente he publicado algo, porque simple y sencillo, o sea, yo tengo 5 libros en mi computadora inéditos, ¿no? Aparte de otros trabajos que estoy haciendo, ¿no? Pero el tema de la migración, por ejemplo, te digo, tengo muchos años trabajándolo y pues no, son temas que no salen, ¿no? Por eso, y es más fácil que me inviten a publicar de España, por ejemplo, que luego dices tú, bueno, ¿cómo me conocieron en España? ¿Sí? O en Austria o en otro lado, que en México, o que en las editoriales, estoy cansada de que me rechacen y ya ni los mando, ¿no? O por ejemplo, La Genara, que La Genara, bueno, fue la primera novela que se escribió. Corresponde una novela epistolar por internet, ¿no? Y fue la primera novela que se escribió en el mundo. Y fue eso a principios de los 90, ¿no? Entonces, pero también sucede esto de que de repente un escritor ya canonizado, después de 20 años de que yo hago algo, o Rosario, o cualquiera de nosotras hace algo, de repente uno del canon descubre que existe ese tema que se puede explotar, y entonces y wow, ¿no? El innovador, y bueno, te das cuenta de que hay una obra ya escrita 10, 20 y hasta 30 años antes, ¿no? Pero por no formar parte del canon, pues difícilmente se nos publica, ¿no? Como decía Rosario hace rato, sí, te publico la mitad del libro, pero la otra mitad cámbiala, ¿no? Sí, o pone puntuación, o por ejemplo mi novela Como Cayera al Sol, que me tardé 20 años para poderla publicar, y finalmente la publiqué yo con mis propios recursos, porque las editoriales me hacían que la recortara, que le cambiara la puntuación, que le cambiara el lenguaje, que desatara el lenguaje, porque era lenguaje oral, entonces querían que lo tradujera al lenguaje escrito, o sea, toda una serie de movimientos. Y entonces ahí estás, cámbiale, recórtale, modifique el lenguaje, hasta que llegó un momento que dije, bueno, al carajo, o sea, ya la voy a publicar como... Que finalmente no la publiqué como la tenía escrita originalmente, porque ya había sufrido muchas transformaciones. Y bueno, la novela salió después de 20 años de haberla terminado, ¿no? Y de haberla empezado hacia 30, ¿no? Y creo que es el caso de todo, ¿no? Sí. Fíjate que eso se vincula con el tema de la representación que también hablabas, y lo que pasa también con las editoriales, creo yo, las que están sometidas a las leyes del mercado, es que también buscan la representación específica. Por ejemplo, en el caso de La Frontera, en este momento creo que no hay otro tema más importante para una editorial que una novela de narcos. Sí, pero espérate, una novela de narcos siempre y cuando no ponga en crisis al sistema. Claro, sí, claro, ya, con sus especificaciones, claro. Pero los temas, como digo, tienen que ver con un determinado momento y la representación específica que en ese momento también se va a vender, ¿no? Entonces, de tal forma que si tú presentas un libro que hable sobre la frontera, que tenga un determinado lenguaje, que ya no es el lenguaje que pueda vender o el lenguaje que convenga, ese libro pues ya no tiene circulación, entonces ese libro ya no puede salir. Pues mira, espérate, yo no creo que eso no sea el lenguaje que no venda, porque nosotros hemos comprobado con las ediciones independientes que sí se venden y se agotan rápido. Entonces tú dices, bueno, no es que sea un lenguaje que no venda, es que no es un lenguaje que ellos quieran vender. Sí, por eso, o sea, tiene que ver con la representación. Porque de que se vende, sí se vende, y de que la gente busca los libros y los adquiere, sí se, o sea, mis libros se agotan en meses, ¿no? Y no porque sea yo sin abundes, sino porque, digo, se los hemos ver y cuando doy lecturas y presentaciones, y a todos los lugares donde vamos, o sea, los libros se venden, y yo creo que es el caso de todas nosotras, no soy un caso particular, pero a las editoriales no les interesa promover ni esa literatura, ni ese lenguaje, ni esos personajes, ni esos temas tratados como desde el punto de vista como los tratamos nosotros. Sí, ahorita está de moda la literatura escrita por mujeres. Ah, siempre que hables de cocina, sí. Carajo. Ah, sí. Sí, sí, o sea, pero mientras no tenga un discurso feminista, ¿sí? Porque si hay discurso feminista, entonces ya no te lo publican. Está de moda la literatura de narcos también, mientras no pongas en crisis al sistema y no involucres al Estado dentro del narcotráfico, ¿sí? Y también está de moda la frontera, siempre y cuando sea una frontera edulcorada, satinada, y si acaso te llegan a publicar, te dan trato de corriocero o de que te lo vayan a asumir, ¿sí? O sea, te hicimos el favor. Te hicimos el favor y te vamos a dar dos ejemplares, ¿no? ¿Sí? A mí Alfa Guada me quería publicar y fue una discusión de horas en el teléfono, y además yo no podía colgar porque no me dejaban colgar, y llegó un momento en que estaba, yo empecé hablando muy, muy decentemente y diciéndoles, cuando vi lo que me iban a pagar, el equivalente era de 0.015 centavos, .0, o sea, no llegaba ni a un centavo, ¿no? O sea, era un centavo y medio lo que me iban a pagar de regalías por ejemplar. Y yo les dije, bueno, pues que no estaba interesada. Entonces fue la gran ofensa que yo a Alfa Guara le dijera que no estaba interesada. Entonces fue una discusión de 3 horas y terminé metándome la madre, ¿no? Sí, o sea, es que es una falta de respeto que Alfa Guara me ofrezca 0.015 centavos, o sea, un centavo y medio de regalías por ejemplar como escritora de la frontera, ¿no? Y que además me digan que me van a hacer trascender y que me van a dar a conocer en todo el mundo. Le digo, pues es que es más fácil, me sale más barato subir mis cuentos a internet y ahí sí efectivamente me conocen en todo el mundo, ¿no? Claro. A que me espera que al favor me la conozca. Pues en relación a nuestro asumido rol de pitonizas, más bien yo creo que vivimos en un ambiente tan extremo social que los temas y nuestra interpretación de esos temas son de carácter urgente, pero no es nuevo ni anticipa el futuro, sino que estamos alertas porque va en juego nuestra vida, ¿verdad? Sí. De muchas maneras, por ejemplo, el tema de la militarización de la frontera, es algo recurrente y que afecta a todos los sectores sociales en ambos lados de la frontera y diferentes regiones, ¿verdad? La rural, la urbana, etcétera, etcétera. Y yo creo que muchos escritores fronterizos de ambos lados hemos puesto el dedo en la llaga porque son experiencias propias, pero no porque lo anticipemos o tal vez imaginemos otro mundo sin la presencia del Estado de esa forma tan violenta en nuestras vidas, pero no en forma de oráculo, creo yo. En ese sentido, y recuperando también esa cuestión de la literatura como oráculo, pues me remito entonces a pensar a los autores y autoras como visionarios, y cuando los pensamos así, entonces yo pienso y me remito pues a un Arto, ¿no? Un Antonin Arto, o a un Maples Arce también como visionario, o a un Juan Martínez, que habitó en Tijuana, por ejemplo, y que su obra es casi desconocida, y sin embargo es este poeta visionario cosmogónico que se tendría que conocer y entender más, sobre todo este punto a entender, y una Concha Urquiza, ¿no? Por ejemplo, también, que además de mística visionaria, o una Rosario Castellanos, ¿ya? Claro que sí, que en su época decía y atribuía, y bueno, esta mujer, la mujer de Vasconcelos, ¿sabes? Que tan visionaria y mecenas, Rivas Mercado, quien se preocupó por atender todas esas posibilidades, no solamente de escritores, sino de artistas en general, y dar pie a proyectos para impulsar el arte. Pensaría que entonces la literatura como oráculo pues no es más que el reflejo de una realidad, de un oráculo realidad, y de una realidad que también se cansa. Entonces no podemos recurrir a ella, a preguntarle todo el tiempo, a ver qué nos contesta, sino entonces autores y autoras como visionarios, visionarias, pues trabajar y llegar a, no sé, cada quien tendrá sus respuestas, sus ciertos puntos, sus maneras de reinscribirse en el mundo, en la temporalidad que sea, para poder crear todo este tipo de aciertos o desaciertos. Y bueno, por ahí también en una de mis bravísimas bravérrimas, yo también dije visionaria, pues yo como Antonín empiezo a hurtarme de todo, ¿no? Hartarme de todo, haciendo este juego de palabras. Pero bueno, más que hartarse, pues es respirar, ¿no? Y seguir caminando y seguir disfrutando también del goce, que significa tener la posibilidad de observar, pensar y compartir algo en el mundo a través del arte, y digas en este momento la literatura con y sin fronteras. En este sentido, ¿cuántas de nosotras estuvimos aquí desde la mañana y escuchamos, vimos, leímos esta triple, si quieren, lectura que hizo exactamente Amaranta en la mañana entre el pájaro que vuela? Yo soy más bien un gusano, ¿no? Yo me arrastro por el suelo, pero ella vuela por los aires. Las dos nos movemos de frontera a frontera negándola. Yo sí soy mucho más terrestre y hasta pedestre, pero a mí me encantó esta imagen del animal que somos, por eso soy vegetariana, porque no soy caníbal, del animal que somos, y que en cuanto animal niega las fronteras y que por otro lado es visible, ¿no? Lo ves, está dibujado sobre el papel periódico, que es, yo me acuerdo de una definición de lo viejo, de lo que ya no tiene sentido, y él siempre me decía, no hay nada tan viejo como el periódico de ayer. Entonces, de este nada tan viejo como el periódico de ayer, ella vuelve a meter lo viejo en el juego a través de resignificarlo por el dibujo, de darle un sentido inmediato simbólico por el dibujo y por el acoplamiento con otro, y por meterlo después en la poesía. Bueno, de toda esta cosa que nos mostró también su interpretación visivo-literaria de los sentidos, ¿no? Entonces, todos los sentidos tienen un órgano. Y en este sentido, ahora recuerdo en la fiesta del libro, en una de las experiencias de las y los lectores, un niño de 10 años que dijo, espíritu, ese órgano que todos tenemos, pero no está en ningún libro de ciencia. Y ella entonces habla del sexto sentido. Yo creo que las autoras, las escritoras, todas las artistas, y obviamente también los artistas, supongo, pero todas las artistas, lo que tenemos es sexto sentido, y el sexto sentido nos permite reconocer lo que está por suceder, y eso es también la función del arte, no solo de la literatura, del arte en general. Yo lo encuentro muchísimo en la plástica, lo encuentro muchísimo en el performance, hasta en el cine, que es el arte que más fácilmente envejece, es seguramente algo que ahí está, ¿no? Pues no sé si ustedes tengan alguna duda, comentario, sugerencia, porque vamos ya sobre tiempo, entonces si alguien del público quiere intervenir, aprovechen ahora, están todas. Símbolo fálico a disposición. ¿No? No, gracias. Bueno, nadie quiere intervenir. Ok, entonces hago una tercera pregunta y después a ver si te animan a preguntarles. Ya vimos cuáles son las partes agridulces, más bien agrias, ¿no? Que es, si igual me equivoco, podría ser este trabajo que tienen que hacer para que las publiquen, ¿no? Para como difundir. No sé si sea la única parte agria de la escritura. ¿Cuáles serían las partes dulces de la escritura? O sea, ¿qué les deja a ustedes escribir? Yo creo que no tengo una señora que lo dice. No soy la presidenta. Ahora que venga de allá para acá. Yo creo que en ese sentido, bueno, más que, bueno, claro que es agridulce, pero estoy segura que todas las que han pasado esta circunstancia también, como Siddhartha hace unas horas comentaba, de que yo creé mi propia editorial. Pues yo también hice, yo creé mi propia editorial de medicina en 2005 y seguramente Rosina y todas han tenido esta serie de proyectos donde, pues sí, está el agridulce y hay que trabajar para contrarrestarlo, pero al mismo tiempo, en el momento en que empiezas a hacer los proyectos y a generar tus productos y tus objetos, tus textos o todo lo que tengas que hacer, pues es el goce y la diversión. Y con todo el horror que significa, bueno, si no hay lana, no hay dinero, que busca un patrocinador, una editorial y nadie quiere, de todas maneras eso es parte de un goce de saber que uno va a dignificar su trabajo y lo va a mostrar y cueste lo que cueste, pues lo llevas, que si las becas, que si no las becas, que si a veces tocará una suerte, a veces habrá alguna manera justa, yo no sé, pero lo que yo creo que en mi caso no pierdo de vista es el gusto y el placer y la provocación que implica trabajar con o sin apoyos. Pues la recompensa viene inmediatamente cuando acabo de escribir un texto, y yo escribo por bloques, yo no sé cómo le hago, pero casi todo lo escribo al instante, no corrijo mucho. Entonces, por lo mismo también la gratificación es inmediata, porque sé que ya no voy a alterar prácticamente nada de lo que escribo. Pero aparte de eso, yo creo que la mejor experiencia que he tenido como escritora es haberle entregado mi novela Muda las Garzas a las mujeres y hombres de origen japonés que tenían 70, 70 y tantos años y nunca le habían contado su historia ni a sus hijos siquiera. Y estaban cerca de morir, unos murieron casi inmediatamente después. Desafortunadamente, pero fue una gran satisfacción ver que ellos se sentían representados, que aprobaron el texto íntegro antes de publicarse. Yo les dije, si ustedes quieren quitar una sola palabra, la quitamos, y si no quieren que se publique el libro, con uno solo de ustedes que se llegue a que se represente de esa manera a su comunidad, no lo voy a publicar, y ellos lo aceptaron. Y fue una gran emoción ver que era para ellos un consuelo ver su historia en ese libro. Pues algo muy parecido me pasa a mí, porque yo no puedo no escribir. Así que en el mismo momento que estoy escribiendo, yo siento un poco como esa punción orgásmica, ¿no? Dejo ir, y entonces ahí hay un relax, ¿no? Claro, la frustración es externa, nunca es mía. Siempre viene de fuera, pero no siempre se da. Es decir, yo por 20 años tuve una editorial que me publicaba todo lo que quería y era una editorial bastante buena, reconocida. Claro, yo creí que, porque era una chingona, por supuesto. Después me doy cuenta que había una serie de cosas terribles, racializadas, yo era una mujer blanca, venía de fuera, había cambiado el lenguaje, esto era un algo como folclórico que le agregaba sentido, y entonces mientras esto actuó, me publicó, cuando esto dejó de actuar, además porque yo me metí en temas que realmente no están de moda, pero bueno, pues así siento, porque el sexto sentido ahí me lleva, o sea, este es un mundo que va a la mierda, por favor, no, tiramos unicel cada vez que comemos, no cerramos el agua, nos, dicen que para ahorrar tiempo debemos volar en avión y entonces no se hacen trenes low cost, que es el sistema de transporte menos contaminante que hay en el mundo, sean aviones low cost. Es un suicidio lo que estamos haciendo. Y bueno, yo no puedo no verlo, no puedo no meterlo en mi literatura. Y por supuesto, eso no gusta en mi literatura. ¿Y mis héroes? Pues sí, mis héroes son comunidades campesinas. En este momento, cuando está de moda decir que hay 100 mil dólares y te echas a alguien, yo estoy hablando de gente que trabaja y se la juega por el no dinero. ¿Sí? Mis héroes hoy en México son la comunidad de Vicente Guerrero de la Escala. Entonces, claro, eso resulta que no tiene interés para la transnacional del libro ni para las editoriales nacionales que juegan a la competencia con esa transnacional. La frustración viene de ahí. Claro, y la página en blanco, sí, la página en blanco se resuelve escribiendo. Bueno, fíjate que yo toda mi vida he escrito desde niña y para mí escribir empezó como un juego y después ya se convirtió en una profesión. Entonces, lo rico de la escritura es que, bueno, a mí me permite vivir de la escritura, ¿no? Porque independientemente de que tenga que invertir para publicar mis libros, pues la gran mayoría de mis ediciones son de autora, yo las he financiado, pues luego vienen pues otras partes que, si bien yo financié el libro, pero de ahí me salieron pues conferencias o presentaciones o representaciones también, ¿no? Entonces, indirectamente sí vivo de la escritura, ¿no? O dando talleres de poesía, de cuento, de teatro, de performance, ¿no? Y un poco también hablando en el sentido de las no fronteras, porque yo, y Socorro lo sabe muy bien, yo desde que se me empezó a clasificar como escritora fronteriza, yo me negaba rotundamente a ser clasificada como escritora fronteriza, ¿no? Precisamente porque nunca he reconocido las fronteras tampoco dentro de mi creatividad. Sin embargo, vivo en un mundo que todo lo clasifica. Entonces, por ejemplo, hay quienes me conocen como cantante de blues y luego me dicen por ahí, oye, qué chistoso, fíjate que por ahí hay una escritora que se llama igual que tú, que se llama Rosina Conner. Y yo, ah, fíjate qué padre, ¿no? Qué buena onda. Y luego por otro lado, cuando los que me conocen como diseñadora, como que no les entra en la cabeza de que una costurera pueda escribir o pueda cantar, ¿no? Entonces me dicen, ay, ¿cómo que escribes? Así como si las costureras tuviéramos que ser analfabetas, o como si las costureras no tuviéramos imaginación, o no pudiéramos crear, ¿no? Entonces, y los que me conocen como académica, cuando saben que canto blues o que escribo textos feministas locos o que son, entonces me ven como puta o como loca o como poco seria, ¿no? Entonces, sobre todo en la academia, ¿no? Últimamente hay ciertos ámbitos en donde ya lo ven ya más como una gracia, ¿no? Por ejemplo, a Pérez Rocha se le hacía muy curioso que su maestra de literatura, creadora, fundadora de la universidad y creadora de una, cofundadora de una academia de creación literaria, fuera la que hicieron de historias de jalar, ¿no? Entonces, como que era una gran gracia, ¿no? Que su maestra fuera, hiciera esas locuras, ¿no? Entonces, como que de alguna manera también el vivir en la creación y el no tener el respeto a las barreras y poder abrir la puerta y poder moverme de un lado a otro, eso es muy satisfactorio y me permite sentirme plenamente realizada, ¿no? Cuando hago performance y que mezclo texto narrativo con texto político y poesía y que de repente me suelto cantando mientras estoy dando una conferencia, o sea, también como que a la gente se le hace raro, pero dices, bueno, yo conozco muchos académicos que tocan sax o que tocan, tocan jazz o que tocan la guitarra clásica, pero como que eso sí, a la gente lo acepta, ¿no? Te lo ven como un plus de exquisitez en un académico, pero ya cuando lindas entre esas cosas vulgares como coser vestidos y ¿no? y hacer armatostes de una espuma y alta costura mezclado con velcro y con... ¿Tú podrías hacer un postdoctorado, ¿no? Sí, en fin, esas son las partes ricas de la creación, y no nada más las partes ricas de la creación en cuanto a que los jóvenes se den cuenta de que no hay barreras, no hay fronteras y pueden hacer todo lo que se les da su gana, y que finalmente, así seas carpintero, puedes ser un gran performero y puedes ser un artista, ¿no? Y también cuando de repente te llegan las lectoras y te dicen, es que yo leí tu cuento tal y mi vida cambió, ¿no? Después de que leí tu cuento, por alguna circunstancia, me divorcié. Me liberé. O una alumna me dijo un día, una alumna ya de 30 años, con un hijo de 7 años, me dijo, Rosina, leí tu libro Arriba Somos y me salí de mi casa. Me fui a vivir sola con mi hijo, ¿no? O sea, esas son las satisfacciones, ¿no? Darte cuenta de que sí puedes mover tapetes, sí puedes cambiar conciencias, o sí puedes que una persona que tiene una conciencia pero que no se ha atrevido a definirla o a defenderla, una vez que te lee, ya tiene el pretexto para decir lo amo, ¿no? Esa es la satisfacción. Bueno, desafortunadamente para mí mi vida no es tan completa, ni tengo tantas actividades. ¿Que no? La cosa es, para mí es mucho más sencilla. Yo nunca he tenido una profesión en firme. Soy comerciante. La mayor parte de mis horas las dedico a sumar y restar, dedico más tiempo a la lectura, obviamente, que a la escritura. No soy universitaria, no soy académica, es muy diferente. Entonces, lo único que puedo decir es que cuando escribo encuentro un espacio de búsqueda que necesito, de libertad, de exploración, o sea, son cosas que yo necesito hacer y que para mí también la escritura es una experiencia también de gran intimidad. Creo con Selfa que la escritura es también un asunto de urgencia, ¿verdad? Pero creo que antes que eso, al menos en mi caso, es un asunto de búsqueda, es algo como más íntimo. No es un asunto tan de afuera hacia adentro, es más bien como de adentro para afuera. Y pues eso es todo lo que puedo decir. Pero yo no escribo. Claro que escribo. Acá tienes el micrófono. Claro que escribes. No, bueno, yo no hago escritura creativa, ¿no? Yo más bien la recreo a ustedes, ¿no? Y a mí, digamos, a mí como experiencia de lectora y de, digamos, hasta cierto punto de pininos en la crítica literaria, pues para mí es muy satisfactorio poder leerlas y poder tratar de interpretar por lo menos algo de lo que de lo que, bueno, el caso particular de Rosina y Rosario, que es sobre quien más he estudiado, me parece que para mí me ha dado, digamos, mucho más conocer la escritura de mujeres y también la misma escritura de los lugares de donde son originarias, ¿no? Porque a pesar de que Rosina diga que no, digamos, que no es escritora de fronteras, es escritora, digamos, de muchas fronteras, como hablábamos hoy en la mañana, ¿no? Es decir, rompe muchas fronteras, no solo dentro de los géneros literarios, sino se mueve mucho por muchas partes. Y digamos, para mí, qué mejor conocer a la sociedad tijuanense que leyendo de infancia y de adolescencia, ¿no? Que además no solamente es la sociedad tijuanense, sino es también el reflejo de la sociedad juarense, chihuahuense, y me parece que de muchas sociedades, ¿no? O por ejemplo, la riqueza que existe en El reflejo de la luna, que es esta noveleta que comentaba Rosario, sobre la cantidad de identidades culturales que existen en El Paso. Porque la noveleta no está en Juárez, ¿no? Ya ahí ya los personajes juarenses y de hecho la frontera de Juárez se desaparece, y ve uno circular a un montón de personajes ahí. Además es muy delicioso porque yo vivo muy cerca de la casa en donde se lleva a cabo la acción, y siempre la otra vez estuvo en venta y quería entrar a verla, pero no, era por cita y era así como, porque es una casa muy cara, no teníamos acceso a ella. Hay una cosa, por ejemplo, estamos viendo esa foto ahí atrás, esa foto bellísima de unos pies, eso es Tijuana. ¿Y sabe por qué reconozco que eso es Tijuana? Por una narración de Rosina. Es una niña que de niña cruzaba, no sabía dónde estaba la frontera, ¿no? Porque paseaba por la playa, y en una parte de la playa era México, en otra parte era Estados Unidos, y ni se enteraba. Y que de repente regresa de adulta y sabe dónde está la frontera porque hay una barrera que entra en el mar. Tuyo. Tú. No es un cuento, es parte de una narración más larga. Pero no es un cuento, es una narración en que el personaje cuenta eso, ¿no? De la diferencia entre... Sí. Uh-huh. Bueno, última oportunidad. ¿Alguien quiere preguntar algo? Las mujeres, es la respuesta al empoderamiento de la subjetividad femenina, y que de alguna manera estamos entrando dentro del mercado político, tecnológico y experimental. También decía que adelgazan las raíces, sobre todo en la raíz, y es lo que llama Lipovetsky la tercera mujer inacabada, que está en proyecto de creación. Recuerdo que cuando estaba en la primaria todos mis maestros eran hombres, y ahora me congratulo de estar dentro de la academia con mujeres y colegas, con un doctorado en la mano. Y creo que estamos buscando eso. ¿Alguien más? No te quedó a ti ninguna pregunta. No, a mí me quedan varias, pero yo las puedo porque por correo preguntarle cada una, puedo, ¿no? Ir a visitar las aguas que tengo sabático. O sea que yo las que tengo se las guardo para después, pero no sé si ustedes aprovechan ahora o ustedes quieren decir algo más. Se va a convocar a otro encuentro por la base de datos que hubo hoy en la mañana donde nos escribimos, o una base de datos para estar en comunicación, para conocer dónde van a presentar sus libros, dónde hay otros lugares para ir, como, porque yo estoy muy interesada en este trabajo, entonces me gustaría como tener más información. Bueno, yo voy a cantar pasado mañana aquí en el Nuevo Orleans, el restaurante bar que está aquí frente al Mercado de las Flores. Digo, si quieren saber, ¿a qué hora? Vamos a estar Mayita Campos y yo. Mayita Campos, que es un ícono del rock, que estuvo en Avándaro y es un ícono del rock mexicano. A partir de las 9:30 de la noche. ¿Cuánto cuesta el cover? 100 pesos, pero para ti ya es revolución. Revolución frente al mercado de las flores. Revolución frente al mercado de las flores. ¿Desde qué hora? ¿Desde qué hora? A partir de las 9:30 de la noche, 10. ¿Qué te queremos? Y bueno, lo que también podemos hacer es que, creo que dejaron los correos electrónicos y todos, ¿no? Bueno, pues yo los incorporo en mi base de datos, en mis listas de correos, para mandarles a donde yo mando todas las invitaciones y boletines de prensa de lo que hacemos. Sí, yo quiero el objeto fálico tomarlo ahora. No solamente decir, dar las gracias a Roxana Rodríguez por este esfuerzo, porque a través de los años y de esta amistad y de estas conversaciones y charlas que iniciaron en 2006 en tu visita a Tijuana, y que pues uno nunca sabe qué va a pasar, mañana será mejor, dijo Spinetta, y claro que hoy lo comprobamos, porque después de una serie de situaciones nos podemos reunir a platicar de los asuntos que nos interesan, y pues muchas gracias a todas y a ustedes por estar aquí en la conversación. Gracias.